Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Fue una tarde el joven conde con su séquito a cazar. Las doncellas de la corte suspiraban por su andar. Estandarte y pendones se podía ver flamear, y las trompas con sus sones comenzaron a cantar. Popó. Y los perros al ladrar, guau, guau, guau, guau, asustaron a las aves que dejaron de cantar, que dejaron de cantar, que dejaron de cantar, que dejaron de cantar. Cabalgando pensativo, el joven conde se extravió. Un cucú que lo seguía de este modo le cantó: ven conmigo que te espera la sirena de la mar. De tus ojos, prisionera, solo a ti te habrá de amar. El cucú condujo al conde hasta un mágico lugar. Una oveja lo esperaba para guiarlo a la mar. Una oveja lo esperaba para guiarlo a la mar. Y de pronto el noble mozo dulcemente oyó cantar. Era el canto melodioso de la sirena de la mar. La doncella. ¿La sirena? La doncella se reía. Cuando al joven vio llegar, fue tan grande su alegría que se hizo pipí. No, que se hizo popó. No, que se hizo a la mar. Cuando regresó a la playa, se besaron con ardor. Y entonces chuic, chuic, chuic, chuic, nació un bello amor. Todos los animalitos se reunieron a cantar en la gran fiesta de bodas de la sirena de la mar. Miau, miau. Cantaban los gatitos. Cuac, cuac, cuac. Cantaban los patitos. Cri, cri. Cantaban los grillitos. Co, co. Cantaban los co, co, co, canta. ¿Los gallitos? No, los cocodrilos. Y fue todo regocijo y tuvieron un bebé. Y así fueron muy felices y comieron como cerdos. ¡No! Y así fueron muy felices, y así fueron muy felices y comieron perdices. Pasamos a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Romance del joven conde, la sirena y el pájaro cucú y la oveja, de Le Luthier, donde vimos los sonidos de todos los animalitos del bosque y del mar, pero esa canción se ve que no está actualizada porque no estaba el canto de ballena. Sí, no estaba el canto de ballena ni el canto de las sirenas. Bueno, damos lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado aquí al estudio con las respuestas para la pregunta de la encuesta, que es: ¿cuál sería el mejor símbolo de la unidad de la oposición? Según lo que tenemos acá, Dalila nos manda un mensaje de texto que nos dice: qué gratificante poder escucharles y reírme mucho. Gracias, Dalila, por tus gracias, ¿no? El otro mensaje no dice quién lo manda, pero parece que es la misma Dalila, porque es igual que el tercer mensaje, que nos dice: son tan brutos que escogerían ambas. Ambas, imagino que serían las opciones que dimos nosotros anteriormente, que sería la de la Cruz Roja. O sea, una Cruz Roja y un bolsillo roto. Un bolsillo roto. Pero podría ser un bolsillo roto con una cruz. Sí. Con una Cruz Roja. Sí. Y vamos a abrir los teléfonos, Emilio, para que contribuyan con información verosímil para nuestro programa de globoterror.com en radio, y pueden llamarnos al 0212-993-4009 y el 0212-992-9932. Sí, tenemos una llamada, que es Dalila Flores desde Los Flores de Catia. Buenas Adelante. Noches, compatriotas, amigos. Buenas noches. De veras que gozo un mundo escuchándoles. Bueno. ¿Y saben una cosa? Ajá. Que ahorita se me hace la imagen de que ustedes estuviesen en Globovisión, ¿no? Porque lo harían también para que esa cuerda de escuálidos que no entienden las cosas, a ver si con esa forma que ustedes hablan y dicen las cosas, ellos entienden. Porque yo, mi amor, sí los entiendo a ustedes, y gozo y disfruto, y es una tarde amena. Los felicito y bueno, que Dios me los bendiga. Gracias, Dalila. Bueno, que Dios te bendiga, gracias. A ti también, sí. Bueno, hacemos lo mejor que podemos para llevar la más pura y estricta verdad a nuestros oyentes. Como dices tú, de una forma muy clara, damos información verosímil. Bueno, continuamos con nuestros comentarios sobre las noticias. Sí. Y estábamos hablando, bueno, anteriormente sobre esta situación de Isaías Baduel, pero tenemos otras noticias interesantes. Y una de ellas, como se acaba de celebrar el Día del Niño, ese que yo no sé por qué cuando éramos niños, Emilio, no teníamos Día del Niño. Teníamos el Día del Padre, el Día de la Madre, pero gracias a este régimen ahora existe un Día del Niño. Entonces, nos privaron a nosotros, pero se lo dan a la nueva generación. Entonces, hablando de los niños venezolanos que celebraron su día, hubieron unos niños que celebraron el Día de Chacao. Gracias al alcalde de Chacao tuvieron un día excelente. Y este acto cultural contó con la animación de Michael Jackson, ¿tú puedes creer? O sea, siempre bueno, el mismo Michael Jackson, que siempre ha demostrado su amor por los niños. Esa es la purita verdad, la verdad sea dicha en radio. Sí, estuvo acompañado por Ronald McDonald, nada más y nada menos. Ese es el payasito de McDonald, ¿no? Sí, quien deleitó a los presentes con la venta de exquisitos y nutritivos platos criollos, que fueron el deleite de los grandes y pequeños. Además, el alcalde hizo un llamado a los jóvenes venezolanos para que asistieran al evento, y hizo manifestaciones, no, les pidió, perdón, pidió que hicieran manifestaciones no pacíficas durante todo el evento, que contó con juegos municipales como Cierre y Quema tu Calle, Rompe el Bolsillo al Payaso y Salta la Embajada y Salta la Talanquera, entre otros. Ah, qué lindos juegos. Mira, tenemos una llamada de Pablo Ríos, desde Guatire. Adelante, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, camarada. Sí, buenas tardes. Es que nosotros de la oposición, ustedes tienen que ver nosotros con esa alma, con esa energía, con esa unidad. Democráticamente el pueblo elegimos a nuestros candidatos unitarios, no como el de Chávez, nada que ver. Nuestros candidatos fueron del abate, ustedes lo pueden ver, como nosotros representamos la unidad. Ustedes que nosotros no peleamos ni en Maracay, ni en Chacao, ni en Baruta, ni en El Atillo, nada que ver. No, está lejos. Una unidad, bueno, puro pueblo, caballero. Sí, sí, sí. Nosotros elegimos. Ustedes están viendo eso, lo que es la democracia pura. Dígame un solo candidato impuesto de la oposición, dígame uno solo. No, no, ay, no, porque ah, bueno, dígame uno solo que hayan impuesto. Se eligió democráticamente noches, la encuestadora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sí. Las encuestadoras. Sí, Pablo. Las encuestadoras fueron elegidas democráticamente por el cogollo de, bueno, de la oposición, o sea que, o sea, ellos se reunieron, eligieron una encuestadora democráticamente, y bueno, las encuestadoras están eligiendo democráticamente a los candidatos. Exacto. Unitarios de oposición. Es que las encuestadoras son las bases. Más democracia imposible. Son las bases las encuestadoras. Sí. Mira esta noticia interesantísima, porque sí, parece que algunos líderes de oposición están pensando culturizarse aún más de lo que son, porque son gente muy culta. Entonces, fíjate, por ejemplo, dice, líderes de oposición estudiarán los videos de Miss Universo para aprender a responder las preguntas difíciles. Tú sabes que a las muchachas, pobrecitas, le hacen unas preguntas dificilísimas. Sí. Que si, qué sé yo, cómo piensa eliminar el hambre del mundo y cómo sí, piensa ayudar a los niños del mundo. Entonces, sí, sí, le hacen esas preguntas y ellas responden. Entonces, esto... analistas políticos catalogaron como una jugada maestra de brillantes líderes como Manuel Rosales, Leopoldo Bolsillito López y Antonio Ledezma la decisión de estudiar en profundidad estos videos. Fíjate lo que dijo, por ejemplo, Leopoldo López, conocido cariñosamente como Bolsillito, tú sabes, sí, ¿no? Sí. En solidaridad con la terrible injusticia de la que fue objeto en Maiquetía. Comentó que ellos se van a encerrar en la sede del partido Un Nuevo Tiesto a estudiar las respuestas de las mises. Él dice, las mises tienen respuestas para todo. Si les preguntan qué harían por los niños pobres del mundo, ellas responden con gran sabiduría. Saben perfectamente cómo arreglar el mundo, cómo eliminar las injusticias, qué harían distinto si volvieran a vivir, entre otras preguntas arrancadas de la vida misma. Entonces, ellos estuvieron, dice él, que estuvieron todo el tiempo viendo el mismo universo con un lápiz y una libreta, anotando las respuestas que daban. Y lamentan mucho que no se les haya ocurrido a los organizadores preguntarle a alguna de las muchachas, ¿qué haría usted para salir de Chávez? Imagínate. Es que si un organizador hubiese preguntado eso, la respuesta de alguna de esas mises, cualquiera, pues, o sea, hubiese sido la respuesta ideal. Ellos van a estar ahí analizando los videos. El candidato, por ejemplo, de Un Nuevo Tiesto, el magnífico candidato eterno, Manuel Rosales, en su carrera indetenible hacia presidente de su junta de condominio, pues, o sea que empezó como gobernador, ahora va como alcalde, bueno, va derechito a su a presidente. Sí, después su... va para concejal. Sí. El próximo va para sí, concejal. Sí, ese va a llegar a presidente de junta de condominio fácil. Sí. Expresó que el concurso de Mis Universo, junto con las carreras de caballos y los juegos de terminales y triples, resumen la esencia de la idiosincrasia del pueblo. Entonces, fíjate lo que dice, palabras de sabiduría que dice. Tenemos que escuchar a los cantos de ballena, o sea, los vallenatos. Exacto. Para volver a nuestras verdaderas raíces. En lo material, al pueblo hay que darle lo que más quiere, que son planchas de zinc y latas para que recojan agua. Claro, claro. Y cosas que esas... En lo espiritual tenemos que darles telenovelas, loterías, carreras de caballo y concursos de belleza. Las respuestas de las mises a las preguntas que les hacen en los concursos encierran la sabiduría occidental de Occidente. Claro. Claro. Expresó Rosales que, sí, bueno, soltó una lágrima cuando dijo eso. Yo pienso que ellos deberían de contactar a Irene Sáez, porque ella tiene relaciones, muy buenas relaciones con Donald Trump, y Donald Trump podría suministrar esos asesores de respuestas, de preguntas y respuestas, para que asesoren a los candidatos de oposición. Sí. Si Donald Trump podría hacerlo, ¿no? Lo más importante es la determinación de estos líderes de oposición de superarse a sí mismos cada vez más. Sí, sí. Eso es lo más importante. Sí, tenemos otra llamada y esta llamada viene de La Vega. Nos llama Alexander Fermín. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano, estuve en una reunión con Leopoldo López, uno de bolsillo, ajá, roto. Sí, sí. Y entonces tiene un plan para buscar la unidad nacional para salir de Chávez. Y la receta es que va a comprar un aguacate grande, eso es injertado, sí, y le va a dar la mitad del aguacate a la oposición y la otra mitad se la va a dar a los chavistas. Y según él, y que le va a, la pepa se la va a dar a Chávez, y que con la pepa se va a Chávez. Así mismo dijo. Así mismo dijo. En serio, sí. Pero qué inteligente ese hombre. Con la pepa se va a Chávez, le va a dar la pepa a Chávez. Y entonces yo le dije, no tenga cuidado, usted que tiene mala experiencia con los bolsillos, se los rompen, o sea, cuidado que el comandante es un tipo importado, sí, que sí. Se alimenta bien. Sí, claro, hasta luego. Sí. Bueno, hasta luego, gracias, gracias, sí. Alexander, por claro, llamar. Pero no es más fácil una pepa de Zamuro. Bueno, sí, pero bueno, ahí hay algo sí. Muy inteligente que nosotros no sabemos, porque sí, claro, porque Leopoldo sí. Fue estudió en Harvard. Sí, no, y él debe saber por qué picó el aguacate en dos. Sí, exacto, a lo mejor le daba la pepa a Chávez porque no se la podía meter en el bolsillo porque estaba roto. Exacto. O algo así. Sí. Pero de todas maneras, gracias, Alexander, por aclararlo. Por ese dato, sí. Por ese dato tan importante. Tan importante, sí. Y bueno, hablando de Chávez, tenemos esta noticia para comentar sobre unas multitudinarias protestas contra el mandatario venezolano en 90, escúchese bien, 90 ciudades del mundo. Este domingo miles de millones de personas de todo el mundo marcharon en contra de Chávez. Las manifestaciones tuvieron lugar en 30 ciudades de América Latina, 22 de Europa, 6 de Asia, 2 de Oceanía y 27 de Estados Unidos y 4 de Canadá. O sea, todo esto, el mundo. Sí, ¿será que Chávez pensó que esa protesta era en contra de la FARC? Pero definitivamente eran en contra de Chávez todas esas protestas, todas esas manifestaciones que vimos por los grandes medios de comunicación. Sí. Y bueno, para engañar al régimen venezolano que atenta contra la libertad en el continente, esa convocatoria a esas multitudinarias protestas se hizo en nombre de la libertad de los rehenes de la FARC, según. Pero sin embargo, cada uno de los miles de millones de manifestantes estaban conscientes de que el verdadero propósito de las marchas, escúchese bien, el verdadero propósito era protestar contra Chávez y las inhabilitaciones que el dictador venezolano ha ordenado en contra de los políticos opositores defensores de la libertad, de la seguridad y de la paz. No more Chávez, exclamaban millones de voces en países de todo el mundo. Habráse visto, sí. Emilio, bueno, no more Chávez, no sí, more está, Chávez. Está todo el mundo pendientísimo de lo que pasa en Venezuela, sí. En todas partes del mundo. Sí. Sí, menos mal. Bueno, para, y eso es gracias al régimen. Para liberarnos. Sí. Y para devolvernos la democracia. Sí. La democracia verdadera, que es la democracia que teníamos antes del 98. Mira, alarmantes compras de Chávez generan escasez mundial de armas. ¿Alarmantes compras? Sí, porque fíjate, hay escasez de petróleo, escasez de trigo, escasez de maíz, escasez de leche, y ahora hay escasez de armas. ¿Pero es por culpa de quién? De este régimen que está comprando armas y se las está comprando todas. O sea, fíjate que el Chávez está negociando en Moscú la adquisición de todo el arsenal conjunto de Rusia y los países que conformaban la Unión Soviética. O sea que lo va a comprar todo. Y va a caber en el país. Se dice, la visita de Chávez a Rusia ha activado las alarmas en todo el planeta. Desde hace algunos años, líderes pacifistas como Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice, George Bush, padre e hijo, y Juan Manuel Santos, imagínate, o sea, esto es como el all-star de los pacifistas. Sí. Han alertado sobre la exagerada adquisición de armamento por parte de Venezuela. Y hoy vemos cómo se materializan estos temores que auguran la destrucción del planeta por parte de las hordas chavistas. Mete esas armas en manos de las hordas chavistas. Hugo Chávez destinará en el 2008 alrededor de 3.300 millones de dólares, el 1% del PIB venezolano. Si bien este es uno de los porcentajes más bajos de Latinoamérica, Colombia destina 6.746, o sea, el 3.34, Chile el 2.91, Ecuador el 2, Brasil el 1.70, Uruguay el 1.56, Paraguay y Bolivia 1.55, Venezuela apenas el 1%, pero claro, con los petrodólares el 1% es comprar todas las armas de Rusia y la Unión Soviética juntas. Sí, ¿no? Entonces, y lo más preocupante de todo es que no le compra nada a Estados Unidos en armas. Entonces eso alarma a la comunidad democrática mundial. Por supuesto. Porque o sea que las armas norteamericanas son más humanitarias, o sea, son bombas inteligentes, sí. Son bombas de uranio empobrecido, de fósforo blanco y todas esas cosas que son bombas aceptadas por la Cruz Roja Internacional y por todas las organizaciones humanitarias del mundo. Tenemos otra llamada, esta vez de Rogelio García desde Petare. Buenas tardes, Rogelio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mira, yo le sugeriría la posición para que todos queden y salgan contentos, que pudiera ser el símbolo, el espejo de la brujita, creo que es de Blancanieves, ¿no? Así cuando le pregunten quién va a ser el candidato, todos van a ser elegidos. Sí, esa es una buena opción. Sí. Rogelio, muy buena la opción. Bueno, sí. Buenas noches. Muchas gracias, sí. Sí. Rogelio, sí. Claro, porque el espejo de la bruja de Blancanieves era, ella le preguntaba al espejo todo el tiempo quién era la más bella, ¿no? Sí. Y entonces el espejo siempre decía que era ella, y bueno, hasta que salió Blancanieves. Sí. Entonces hay que regalarle el símbolo a ellos, es el símbolo del espejo de la bruja de Blancanieves. Sí, buena opción. Y bueno, pues seguimos con los comentarios de las noticias. Y está esta noticia sobre Brasil prestándole dinero a Evo Morales, mientras Chávez le regala una millonada a Evo. Según el corresponsal en Rivera Alta para Squawkas News, el Pajarraco Anel, la nación boliviana gobernada por el indígena Evo Morales recibirá en los próximos días una millonaria suma, cercana a 600 millones de dólares, que según dicen los expertos, serán utilizados para propagandas de Evo, quien será sometido a referéndum revocatorio el próximo 10 de agosto. Continúo. El presidente Lula, defendiendo los intereses de Brasil, ofreció 230 millones de dólares a Bolivia, que supuestamente serán invertidos en proyectos viales para la Amazonía boliviana, que cobrará intereses como debe ser. En cambio, el innombrable presidente de Venezuela, dándoselas de Fondo Monetario Internacional, le prometió a Evo unos 300 millones de dólares, que según comentan expertos analistas internacionales, serán regalados a Evo Morales, de los que no serán cobrados intereses y mucho menos pagados a Venezuela. O sea, otra vez... Sí, regalando el dinero por todas partes. Fíjate tú, Brasil lo presta y Venezuela lo regala. Sí. Imagínate tú. Sí. Sí, claro, lo que pasa es que, claro, sí, cobran un interés, pero muy bajo, eso es regalar el dinero. Sí, eso sí, le regala helicópteros, regala yo creo dinero. Este que sacó las cuentas muy bien, porque él es un experto matemático, Borges, Julio Borges, de Primero Justicia, dijo que Venezuela había regalado ya 40 mil millones de dólares. 40 mil millones de dólares es como casi el doble de la deuda externa. Entonces, pero yo estoy seguro que él tiene razón. ¿Quién, Julio? Sí, porque él saca las cuentas, él es un experto matemático y economista. Pero ¿sabes que una vez solo falló en matemáticas? Y fue cuando tuvo quíntuples. Ah, sí, es verdad. Sí, ahí le falló la matemática. Ahí las matemáticas no le funcionaron bien. Sí. Sí, pero bueno, hablando sobre esta situación, o sea, ¿hasta cuándo el presidente Chávez va a estar regalando el dinero de todos los venezolanos? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El mismo analista internacional Roberto Giusti, nuestro compañero de labores, quien se caracteriza por sus sesudos análisis, ética e imparcialidad, afirmó que el gobierno de Chávez ha dicho que es un préstamo de los que cobrará bajos intereses de la misma forma en la que lo hace Brasil. Pero nosotros estamos completamente seguros que eso es una gran mentira. Se los está regalando y punto. Bueno, pues sí, sí son las cosas. Nos tenemos que ir, Emilio. Sí, ya va siendo hora de despedirnos. Y no podemos seguir aterrorizando a la gente. Sí, es una lástima, queridos globoaterrados y globoaterradas. Sí, tenemos que dejarlo para el próximo martes. Sí, pero las tenemos noticias terroríficas. Pero antes de irnos tenemos unos dos mensajes de estos que vamos a leer a continuación. A ver, el mejor logo para la oposición es una arepa, para ver si así logran parecerse al pueblo. No nos deja su nombre. Y bueno, el segundo es de Edgar, que nos dice, saludos para todo el equipo de Globoterror. Sí hubo un atentado contra el Cuatro Soles. Le dispararon con una punta 50 y sabrá que es una PC... Los Soles. Soledad, Edgar. Y el último es, me encanta tu voz, Marianela Salazar. Ajá. Marianela Salazar nos ha enviado un... Wow, bueno, pues. Nos envió un mensaje de texto. Un halago. Se debe ser contigo, Emilio, bueno, que le encanta tu voz. Muchas gracias, Marianela. Bueno, entonces sí, ahora sí nos despedimos. Ahora sí nos despedimos. Bueno, será hasta la semana que viene, amigos. Hemos trabajado para ustedes en la dirección de Llevecaí Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globo Terror. Y les habló para ustedes Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical Cosas de Borrachos de Carota, Ñema y Tajá. A José Manuel lo botaron del trabajo y de ñapa su mujer lo mandó para el caramba. José Manuel, qué mala suerte la tuya. Ahora andas por esas calles borracho y haciendo bulla. A José Manuel lo botaron del trabajo y de ñapa su mujer lo mandó para el caramba. José Manuel, qué mala suerte la tuya. Ahora anda por esas calles borracho y haciendo bulla. Me quiero morir, soy un mala suerte, que venga la muerte, no quiero vivir. Gritaba José Manuel mientras tomaba, pero la muerte no le llegaba. Me quiero morir, me quiero morir, soy un mala suerte, que venga la muerte, no quiero vivir. Gritaba José Manuel mientras tomaba, llegaba. Al filo en la medianoche, cuando más borracho estaba, vio que una extraña mujer a su lado se acercaba y le dijo así con su voz huraña, mientras lo apuntaba con una guadaña: aquí estoy, señor, como no le vengo a servir, ni vengo a buscarlo si se quiere ir. Aquí estoy, señor, como no le vengo a servir, y tengo a buscarlo si se quiere ir. Del susto José Manuel ya la fea se le